FM Desate, la radio del Hospital Moyano, presenta para la radio pública. ¿Quiénes somos en FM Desate? Mujeres que propician salud mental. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Traspasamos los muros. Y leemos la actualidad. Género y derechos humanos. Son traídas de otro lugar, exportadas bajo falsas promesas de una vida feliz. Una vida que pasarán condenadas porque serán esclavas de seres miserables. Hoy nos encontramos para opinar y denunciar un grave flagelo para las mujeres de cualquier edad. ¿A qué flagelo te referís, Cristina? Al secuestro y venta de mujeres para el comercio sexual. ¿Y ustedes saben cómo se realiza este negocio despreciable? Mentiras, promesas que atraen a mujeres vulnerables socialmente y psíquicamente. La sociedad de consumo atrae, fomenta, insta, empuja a someterse a idealizaciones de tipo material en jovencitas que la sociedad remarca e insiste en que por ahí va el éxito personal. Chicas, no nos olvidemos que somos mujeres y nos afecta mucho, porque conocemos de contextos de desamparo y fragilidad, y entendemos que estas mujeres sometidas a la trata también las pensamos muy débiles y pobres, afectiva y socialmente. No se compra solo mujeres, se compran conciencias corruptibles, y contra eso la lucha del Estado debe ser contundente. Las escuelas, las universidades, todos los medios de comunicación tienen el deber de abrir el debate y de velar esta realidad que nosotras la vamos a seguir trabajando y pensando. Hasta la próxima, gente. Escuchanos en www.fmdesate.org. Presentó FM Desate, la radio del Hospital Moyano, especial para la radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Bueno, el programa. Y así como al principio del programa estábamos hablando de las canciones prohibidas durante la dictadura, León Gieco, con el tema de los mosquitos, también es uno de los temas que figura en ese listado del Confer entre los temas prohibidos, los temas que no querían que se pasaran por las radios ni por los canales de televisión. Pero tenemos muchas cosas de agenda que va a haber durante la semana, ¿no, Julián? Sí, señor. La Orquesta Juan de Dios Filiberto, por la memoria, esta Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por el maestro Atilio Stampone, va a ofrecer un concierto gratuito en Ramón Falcón 4250 el miércoles 23 de marzo a las 18:30. ¿Dónde? ¿Por qué en Ramón Falcón 4250? Porque allí funcionó el centro clandestino de detención El Olimpo. Así que si usted puede, acérquese el 23 de marzo a las 18:30, organiza la Secretaría de Cultura de la Nación, la Dirección Nacional de Artes y la Dirección de Música y Danza. Yo pensaba qué importante, ¿no? Que la gente empiece a conocer cada uno de esos centros que fueron campos de concentración o lugares de tortura y que están y que estuvieron durante muchos años escondidos en las ciudades, y realmente poder conocer esos centros, darle un lugar y que la gente se sepa qué es lo que pasó es importante. Como por ejemplo lo que era la ESMA y que hoy es un centro cultural ahí en Avenida del Libertador 8151, precisamente hasta el 3 de abril en este lugar, en la ex ESMA, usted podrá ver escenas iluminadas de la memoria. Escenógrafos e iluminadores intervienen en el espacio del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti con instalaciones escenográficas. La dirección de esto estuvo a cargo y está a cargo de Javier Margulis. Les recuerdo que es hasta el 3 de abril a las 19:30, Avenida del Libertador 8151. Y yo pensaba, siempre que se habla de temas que son tan contundentes y que marcan a toda una sociedad, cada uno tiene su historia con respecto a la dictadura, cada uno tiene su peso, cada uno tiene esas huellas y esas marcas de las que hablábamos al principio del programa. Eugenia. Sí, me quiero sumar. Yo soy de las que marcha y quiero contarles que yo marcho con mis compañeros del Colegio Nacional de Buenos Aires. Mi promoción tiene 17 compañeros desaparecidos. Vamos juntos, invito a todos, vamos con los organismos de derechos humanos, vamos con las abuelas, con las madres, y somos los compañeros de banco que queremos no olvidar. Así que el jueves a las 5 de la tarde voy a estar marchando con mis compañeros, y eso para todos nosotros es un aporte muy importante para no olvidar y para que nunca más vuelvan a pasar las cosas que pasaron en nuestro país. Y no quiero dejar de mencionar tu trabajo artístico que tiene que ver con esto. Sí, yo participo de Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad también marchamos con las abuelas. Yo siempre en estas marchas voy un rato y un rato. Teatro por la Identidad, hace 11 años que estamos en cartel uno o dos meses por año para colaborar con la búsqueda de los nietos de los nietos que hay que recuperar para las abuelas, y que en eso estoy enrolada, y es un gran orgullo ese movimiento que involucra a todos los teatristas y a todo el público que nos acompaña hace 11 años. También marcha Teatro por la Identidad el 24 de marzo. Qué bueno el programa. El microcuento por Juan José Pano. Un placentero viaje por los ricos caminos de la literatura breve hispanoamericana. Marco de Nevi. El nombre de Marco de Nevi se asocia casi invariablemente a Rosaura a las 10, una novela policial con una serie de personajes que narran el mismo hecho desde perspectivas diferentes. Una novela que obtuvo el premio Kraft y alcanzó una gran repercusión, por lo que fue llevada al cine por Mario Soffici con la actuación de Susana Campos y Juan Verdaguer. También fue llevado al cine su cuento Ceremonia Secreta, en 1960. Dirigió la película Joseph Losey y actuaron Robert Mitchum, Elizabeth Taylor y Mia Farrow. Un notable escritor, Marco de Nevi, nacido el 12 de mayo de 1922 en Sáenz Peña, en el partido de 3 de febrero, y muerto el 12 de diciembre de 1998 en Buenos Aires. Abogado, aunque nunca ejerció, fue columnista del diario La Nación y se destacó por sus cuentos también. De falsificaciones, tomamos este cuento, La Hormiga. Un día, las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata, pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo gran hormiguero bajo la dirección de una sola gran hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo como el gran universo. Pero cierta vez, una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas, distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana. ve un jardín, ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanos, trata de explicarles lo que ha visto. Grita, ¡arriba, luz, jardín, hojas, verde, flores! Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. Marco de Nevi. Cientos de cuentos como la hormiga en www.cuentosymas.com.ar, la página de los textos breves. El microcuento pasa por Radio Nacional. Subite. Subite. En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional. Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en Argentina tiene historia, con Jorge Alperín, Nora Anchar y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17. Por Radio Nacional, la radio pública. Con un doble clic encontrás Radio Online. Programación completa. Nuestra historia. Contenidos. Actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. La radio pública tiene tarde. Hola, buenas tardes, yo me llamo Andrés y felicito a Julia Goulan y todo el equipo por recordar, como decía hace un rato, 35 años de un suceso tan fuerte para el pueblo argentino. ¿Y cómo no va a ser fuerte que los que somos grandes, cuando nos enteramos a través del libro de Verbisky del vuelo de la muerte, parecía un cuento ficción, hasta que después apareció ese militar que declaró en Madrid? Hola, buenas tardes, les habla Néstor de Morón. Gracias por el programa, pero quería hacerles saber que cuando comenzaron a hablar justamente del caso Meningüe y la entrevista a Tristan Bauer, se ha producido una interferencia que hacía casi inaudible lo que se hablaba. Así que ante el anuncio que va a haber una transmisión mejor, esperemos que esto no ocurra y que podamos escuchar el programa como queremos. Hay que tener en cuenta, digo, la gente que habla de la interferencia, digo, no sabemos en ese caso en particular, pero sí sabemos que en base a estos mantenimientos que se están haciendo para la instalación del nuevo transmisor del miércoles... Puede ser que haya algún movimiento ahí. Hay algunos movimientos, puede ser que alguna gente nos esté escuchando muy bien por internet y por momentos algún cortecito, alguna cosa, pero lógica de este mantenimiento que se está haciendo en el transmisor. Quiero decirles a todos los que llamaron, que ya los están rellamando, no sé si esto es un neologismo, para decirles quiénes tienen adjudicadas las entradas, ya están asignadas. Así que por el lado de las entradas teatrales ya no tiene mucho sentido que sigan llamando, sí, por cualquier otro motivo. Claro, por favor, seguimos aceptando llamados. Y en este caso tenemos un llamado al cual hemos llamado nosotros en realidad. No es que nos ha llamado. Vamos a hablar, tenemos en realidad... ¿Estás segura de que quieren hablar con nosotros? Y me imagino que sí, sería un problema si no. Imagínate si nos cortan al aire. Yo no quería hablar con ustedes y cortan. En este caso vamos a hablar con Edgardo Cardoso. Edgardo Cardoso es integrante de la agrupación Puente Celeste, que está cumpliendo 10 años esta agrupación, que tiene entre sus integrantes a Marcelo Mogileschi, a Santiago Vázquez, a Luciano Dicenchaus, a Lucas Nicotián, todos ellos que están cumpliendo 10 años con Puente Celeste. Y Edgardo, estás en comunicación, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, la intención de hablar con vos como representante de la agrupación Puente Celeste, de la cual disfrutamos mucho en el programa, ya el año pasado escuchamos muchas veces la música de ustedes, y bueno, festejar por estos 10 años, si no me equivoco. Sí, 10 años de trabajo, estamos muy contentos, empezamos el jueves pasado y llegó mucha gente. Y bueno, y se produce siempre lo mismo, es el encuentro de nosotros cinco, ya más maduros y pasaron muchas cosas, tres discos, nuestras vidas se han transformado, hemos sido padres, bueno, pasaron muchas cosas fuertes y lindas entre nosotros y bueno, y celebrando eso, el encuentro y la música, que es lo que siempre nos mantuvo unidos. Me imagino que hay un montón de gente del otro lado que cuando decimos Puente Celeste en estos 10 años los conocieron, los conocen, los disfrutan musicalmente, pero hay otra cantidad de gente que no. Entonces, cuando hablamos de Puente Celeste, digo, a veces es difícil clasificar como si fuese en un cajoncito de qué música hablamos, pero vos, ¿qué dirías que es Puente Celeste? No, esa fue nuestra más grave dificultad a la hora de difundir lo que nosotros hacemos, que es la incapacidad de definirlo con un rótulo o introducirlo en una batea. Uh-huh. Porque es el resultado, como te decía, de 5 personas que componen, que tienen su historia musical, y entonces el resultado es muy variado e indefinible, donde convive la música instrumental, las canciones y las improvisaciones en iguales dosis, ¿no? Y bueno, y lo inesperado se presenta siempre en los shows en vivo. ¿Te acordás de los comienzos de Puente Celeste? ¿Cómo fueron esos primeros momentos en los cuales se agruparon y empezaron a formar esto que es ahora Puente Celeste? Sí, me acuerdo perfectamente. Nos tocó, empezamos a ensayar y a grabar, hacia finales de 2001, y terminamos la grabación en el momento de la crisis grave de 2001. ¡Qué momentito! Así que sí, pues nacimos con esa crisis, digamos. Y fue una burbuja, en ese momento lo reconocimos, ¿no? Nos pudimos aislar en el buen sentido de lo que estaba sucediendo para poder producir un hecho creativo en la mitad de una debacle. Y a ver, en la mezcla esta que hacen hay muchos instrumentos diferentes y muchas presencias fuertes, digo, porque cada uno también individualmente tiene una presencia musical y algún proyecto personal. Sí, sí, sí, eso fue lo que tornó milagroso la permanencia de 10 años, ¿no? Porque a veces las visiones personales muy fuertes hacen que sea muy difícil convivir con otros que también a su vez tienen su visión. Pero bueno, de movida el planteo, la convocatoria fue de Santiago a un grupo abierto que no tuviera director y que fuera de expresión libre, ¿no? Edgardo, entonces reiteramos la convocatoria a la gente para que vaya a disfrutar y a festejar y a soplar las velitas con ustedes por estos 10 años. Están en el CAF, ¿no? En el CAF, sí, que es en Sánchez de Bustamante 764, Sánchez de Bustamante y Lavalle. Esto es el jueves, bueno, fue el jueves 17, el 24, este jueves que viene, y el 31 de marzo van a estar ahí a las 9:30 de la noche para poder disfrutar y festejar con ustedes. Imagino igual que los festejos van a ser durante todo el año. Sí, vamos a seguir. Así que, bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, Edgardo, muchas gracias. Seguiremos escuchándolos y esperando nuevos materiales para ver qué cosas nuevas surgen ahí en Puente Celeste. Muy bien, hasta pronto, gracias. Hasta luego, gracias. Es la luz del sol. Es azul tu mirada, mi hermosa mañana. Cosa Puente Celeste, entonces, lo que estamos escuchando los jueves, ahí en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764, a partir de las 9:30 de la noche. Que ya aprendí. We'll be right back.

ella también puede actuar, esa es Eugenia, que está aquí todavía en el estudio y siempre está actuando. Eugenia tiene una vida de actuación, así es su vida. Me parece que lo de Valentina contagia. Sí, lo de Valentina, el duende ese. De cualquier, no sé, el domingo que viene, yo cada uno con un muñequito. Yo ese duende lo voy a asesinar. Va a terminar mal ese duende, te lo digo yo, Julia. Dejamos el duende de ese maléfico de lado que está complicando el aire. Y el duende ese maldito. Vamos a la selección nacional. Bueno, pero vayamos a la selección. Vamos a la selección nacional. Como todos los domingos hablamos con la gente que hace Radio Nacional. La gente que hace Radio Nacional es mucha gente y nos permite conocer un poquito más qué hay detrás de la gente que hace la radio. En primer lugar, estuvimos hablando con Pablo Marchetti. Pablo Marchetti, uno de los conductores de Radio Barcelona, que este año está todos los días a partir de las 12:30, de lunes a viernes en realidad está en Radio Nacional. Y nos comenta un poco cómo es hacer radio, cómo es pasar de la revista Barcelona a la radio. Soy Pablo Marchetti, soy uno de los directores de la revista Barcelona y uno de los conductores, uno de los que hace el programa de Radio Barcelona aquí en Radio Nacional. O sea, nunca fui a escuchar radio así de fondo, digamos. Escuché siempre poca radio, pero muy, muy intensamente, digamos. Los programas que escuchaba, los escuchaba atentamente, digamos. Entonces, eso me permitía, por un lado, darle mucha bola y prestarle mucha atención a lo que escuchaba y tratar de completar el panorama que iba más allá del sonido, ¿no? Un gran ejercicio de imaginación. Digamos, dos programas que me marcaron mucho y que escuchaba a tal punto de haber ido al estudio a escucharlos en vivo, ¿no? Que fueron, uno, Sueño de una noche de Belgrano, en Radio Belgrano, con la recuperación, cuando volvió la democracia, un programa que hacían Jorge Dorio y Martín Caparrós a la medianoche, y otro también a la medianoche, que bueno, era demasiado tarde para lágrimas, ¿no? La primera época que estaba en Radio El Mundo, que iba de 1 a 3 de la mañana, no a las 12, no a la medianoche, el programa de Dolina y Adolfo Castelo, ¿no? En aquel momento, de 1 a 3 de la mañana. Sí, dos programas que cambiaron la vida, ¿no? O sea, son esas cosas que realmente, como escuchar a Spinetta o como escuchar a Los Redondos. Habíamos hecho radio, digamos, de manera por ahí un poco más amateur, como grupo con alguna de la gente de Barcelona, con un programa que hacíamos que se llamaba Quemen los Bosques, que era un programa antiecologista. Y después había laburado en Rock and Pop con Marcelo Notoviazda, 2 años. Pero esto fue distinto, porque es como... es distinto todo lo que tiene que ver con Barcelona, ¿no? Yo lo tomo, o sea, me encanta hacer radio, pero para mí es Barcelona tiene una cosa muy especial, ¿no? Es como, más que hacer radio, es hacer Barcelona, es llevar a Barcelona a otro formato. Y la verdad que al principio nos costó mucho, los primeros programas fueron desastrosos, te diría, en cuanto a la expectativa que teníamos y cómo quedó, no nos gustaba. Nos costó encontrar el formato, ¿no? Pasar de la gráfica a la radio, es toda un cambio de formato muy importante. Obviamente después creo que lo encontramos. La clave fue cuando empezamos a divertirnos. Eso fue... cuando empezamos a divertirnos nosotros, nos empezaron a decir que se divertían escuchando el programa, gente que por ahí al principio no le gustaba tanto. Y bueno, eso es lo que nos pasa ahora a nosotros, ¿no? Parece, siendo una cosa como de lugar común, pero la verdad que nos divertimos mucho en el programa y creo que eso se nota. Una vez más, la diversión y el pasarla bien es la clave, lo que nos pasa también en la revista y en general en las cosas que creo que funcionan bien. Para mí es maravilloso laburar un medio público, porque creemos que independientemente de quién gestione en un momento lo público es lo de todos, ¿no? No existe esa cultura de lo público y aquí en general se vincula a lo público con lo gubernamental. Y me parece que eso es un error muy grande. O sea, tenemos que tener conciencia que lo público es lo de todos y ejercer ese derecho, ¿no? Parto de la premisa de eso, ¿no? De que lo público es lo de todos y lo tomo como tal. Radio Barcelona, Una herramienta de análisis al servicio de sus anunciantes. Radio Barcelona. Una producción realizada con dinero estatal que ya no será invertido en gasa para los hospitales. Son maravillosos los separadores de Radio Barcelona, que era lo que escuchábamos al final. Todos los días, en realidad, lunes a viernes, a las 12:30 pueden disfrutar de Pablo Marchetti y de mucha gente más que está ahí en Radio Barcelona. Pero también estuvimos hablando con Nicolás Rosinski. Nicolás Rosinski participa de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional y también nos comenta un poco cómo es estar en la producción de varios programas. Soy Nicolás Rosinski, soy coordinador de producción de la tarde de Radio Nacional. Produzco particularmente Tinta Roja, que va de 1 a 2, y Mañana es Hoy, que va de 18 a 20 horas, y además conduzco Los Cuatro Fantásticos, que va los domingos de 4 a 6 a.m. Es loco, porque yo cuando era pibe, mis viejos escuchaban mucha radio, todo el tiempo. Particularmente me acuerdo de La Rea y de Guerrero Martínez, son como los dos grandes recuerdos. Y yo de pibe también empecé a escuchar radio como a los 12 años por gusto propio, con la heavy rock and pop y toda esa camada de la rock and pop de esa época, Cuál es a la tarde, el primer Cuál es de todos, antes era Podría ser peor. Después estudié periodismo ya pensando que quería escribir, y cuando me encontré con la radio durante la época del estudio me vinieron todos esos recuerdos y me di cuenta que lo mío no es que en ese momento descubrí la radio, sino que siempre había sido y que lo tenía, que yo lo llevaba como gusto, digo, y que nada, fue casi automático. Y de ahí a empezar a producir y empezar a hacer radio fue el paso más lógico de todos. El primer laburo en radio, yo estudiaba en la Universidad Madre de Plaza de Mayo, estudiaba periodismo. Y cuando me doy cuenta que lo que quería hacer era radio, fuimos unos cuantos que estábamos en la misma y empezamos a producir enlatados que sacábamos en CDs y repartíamos los CDs a radios, amigos, a lo que sea, hacíamos tiradas de 200, lo vendíamos para recuperar la producción, digamos, de CD, más sobrecito y qué sé yo, y con eso, y también nada, como para presentarnos, como para una especie de tarjeta de presentación. Eso fue lo primero que produje radialmente. Algunas cosas siguen sonando cada tanto en algún programa. Yo siento la obligación de, como medio, incluso más que como trabajador del medio, de llevar al aire y de poner a la vista o al oído, en este caso, todas las cuestiones que el mercado deja de lado y que son de excelencia. Todas las cuestiones que, digo, uno escucha las listas de musicalización de cualquier radio y en general no son de excelencia, y eso tiene una explicación, que son los contratos que tienen con las discográficas. Y en AM tienen, en las radios AM, por ahí uno lo nota más en la agenda informativa que maneja, que responde a unos determinados intereses particulares, que no es que la radio del Estado no responda a algunos intereses, porque claro que responde a los intereses del Estado, pero son mucho más estrechos los de medio privado. Hay más lugar en Radio Nacional y creo que la obligación que se tiene como medio público es utilizar eso para poner en juego sobre la cancha montones de producciones, de informaciones que son necesarias para el uso público, para la toma de decisiones de todos los días de cada una de las personas que escucha, y que son de excelencia, digo, no aquello que el Estado deja, que el mercado deja fuera porque está mal hecho, sino aquello que el mercado deja fuera o porque no le conviene o porque no es negocio. La tarde es de la radio pública. Talento Argentino va los domingos, de 17 a 20, un clásico de la programación de Radio Nacional. Talento Argentino te garantiza la dosis exacta de libros, cultura, artes, espectáculo, aquí, como siempre, en la radio pública. Los espera su anfitrión, Carlos Polimeni. Hay tarde. Hay Radio Pública. Agradecemos todos los mensajes que la gente está dejando. Hay muchos mensajes en Facebook, muchos mensajes a través del teléfono. Sabemos que hay gente que está diciendo que hay algunas interferencias. Digo, son interferencias lógicas de algunas modificaciones que se hacen, que no solo que se van a resolver, sino que a partir del miércoles con el nuevo transmisor, seguramente la señal va a llegar con mejor calidad y con mejor posibilidad de escucha a otros lugares, a otras zonas. Así que a no preocuparse, sabemos que algunas interferencias lógicas por esto no tienen que ver en este caso, por lo menos así lo pensamos, no tienen que ver con otra cosa. Y hoy ha sido una tarde emotiva y en este último rato del programa también sigue la emoción porque estamos en un momento de reencuentro con dos compañeras que siguen formando parte de la selección nacional. Claro que sí, pero están en otro horario. Trasnochan las chicas ahora, sí, trasnochan. Sí. Son dos actrices, fueron compañeras y siguen siendo compañeras nuestras con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo. Y el otro día fuimos a ver el estreno de Crianza, que nosotros sabíamos que venía gestándose, digo, porque debe haber sido casi un parto para ustedes. Estamos hablando de Aide Aristizábal y Liliana Teruel. Bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. ¿Fue un parto? Fue más que un parto. Si son 9 meses, fue un año y medio, mirá. Ah, wow. Un año y medio de trabajo. Nació grandecito el bebé. Sí. Estamos hablando de una obra, Crianzas o la decisión en un rincón del círculo, una obra que tiene que ver con las relaciones familiares muy particulares. No vamos a dar muchos detalles porque lo importante es que la gente vaya y la vea, pero digamos sí que hay tres personajes, eso sí podemos decir, que son una mamá que hace Aide, maravillosamente bien hecha. ¿Alguien le tuve que decir que saque el tramontina? Sí. Yo me acerqué a la mesa y estaba... Era una mamá odiosa, ¿eh? Odiosa. Sí. Yo no tenía tramontina, pero estaba ahí. El otro personaje, otro de los personajes también importantísimo, por supuesto, todos son importantes. Yo creo que ahí hay un equilibrio impresionante entre el protagonismo de los tres personajes. Está interpretado por Liliana Teruel, se llama Carmen el personaje, y es la hija. La pobre Carmencita. La pobre Carmencita. Que da ganas de abofetear, decir, reacciona, Carmencita, por favor. Pero tiene sus escapes, sí, Carmencita. Sí, sí, sí. Tiene sus escapes. Reacciona. Según el autor, es la puertita que dejó abierta. Ahí para está. Que el espectador diga, sutil. Es una pequeña puerta abierta. Está bien. Y el tercer personaje que hoy no está, pero que en algún momento lo vamos a entrevistar, porque realmente me impactó muchísimo, no el personaje también, pero el actor es el que me impactó, que es Hilario Quinteros, que hace el hermanito, el hermano, el nene, ¿no? Que el hermanito uno se da cuenta después que no tiene nada de hermanito, ¿no? Pero bueno, un personaje también muy profundo. Los tres personajes, yo coincido con vos, Julia, en eso de que hay un sostén de la obra que circula a través de los tres personajes, que le da fuerza a cada uno, le da peso y no deja ninguno más chiquitito que el otro. Está como muy bien compensado en ese sentido. Asimismo, la escenografía que tiene tres espacios donde precisamente cada uno es protagonista en su propio espacio, que esto también es muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura del espacio. ¡Ay! Me puse ya no sé qué. La escenografía. No, pero coinciden conmigo en eso. Sí. A ver, ¿cómo lo viven ustedes desde el otro lado? Mira, yo la obra la viví en dos etapas. O sea, después hicimos un preestreno y me llamó muchísimo la atención las modificaciones que la parte técnica hacen a la ambientación de la obra. O sea, la escenografía me parece espectacular. La iluminación es un capítulo, digo, que es para felicitarlo. Después vamos a nombrar a los que son. A todos, por favor, porque sí, ni nombramos al director ni al autor. Y ustedes saben que hubo un pequeño desperfecto en el estreno, pero sí, ¿no? Igual... Ah, ni nos dimos cuenta. Exacto. Supimos porque se demoró un poquito. Estuvo muy bien compensado, ¿no? Sí. No, inclusive el vestuario... que para el actor, bueno, lo usás y no te das cuenta, pero complementa de una manera muy especial. Es decir, es todo un clima muy denso, muy especial, que todo hace a todo. Más allá de las actuaciones que nosotros, bueno, estamos contentos de estarla transitando, digamos. Difícil, por otro lado, ¿no? El trabajo corporal de los tres es muy interesante. Bueno, el de Aide que se transforma, que es una cosa de locos, cuando después se saca el gorro, digamos, ¿no? Sí. Y se para, uno ve a Aide, pero mientras tanto ve esa otra madre, que no vamos a dar muchos detalles para que la gente vaya a ver la obra, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo la niña, digamos, la jovencita. ¿Cómo fue sí. preparar los personajes desde lo físico, desde lo postural? Porque todos los personajes tienen una postura muy marcada. Empezamos como haciendo lo que nos parecía. El director nos dejó primero jugar, después de empezar a leer el texto y estudiar, nos dejó jugar a ver por dónde iba. Y con el tiempo, qué sé yo, le fui encontrando esos tics que tiene la pobre Carmen y cada vez se fue como llevando para más adentro Carmen, sola se fue ubicando. Por supuesto, la dirección de Daniel Dagna es maravilloso porque cuando vos no encontrás algo, te sitúa en distintos momentos de tu vida que estás encontrando por dónde va, ¿no? Él, para mí, es un excelente director. Excelente. Yo les voy a contar algo del entrecasa, que a veces es interesante. Porque en realidad, claro, el director escribió esta obra pensando en nosotras dos y en este otro actor. Y bueno, cuando me lo da, que yo hago de la madre de ella, no puedo decirlo porque estamos en el horario de protección al menor, pero fue ofensivo, digo, pero yo la mamá de ella, tenemos 5 años de diferencia. ¿Qué me está cargando? Real, no, claro. Esto, ¡joda! Pero, ¿viste cuando vos decís, pará, Dani? Claro, ¿qué te pensaste? Claro, yo le dije, mira, Daniel, te voy a decir una cosa, no voy a aceptar ni maquillaje, ni peluca, ni nada que me lleve a ese tipo de teatro que no adhiero para nada. Pero no digo que está bien o está mal, yo, actriz, no quiero transitarlo. La verdad que lo dije media enojada. Digo, ¿cómo se le puede ocurrir yo la mamá de ella y será posible? Bueno, pero yo te digo, desde el primer ensayo me di cuenta que sin una rayita de... O sea, las arrugas que tengo son las mías. Podía perfectamente y estoy fascinada porque realmente la siento... Fue un personaje que me encantó buscarlo. Sí. Y todas las cosas físicas... Mi hermano me vino a ver, cuento por eso, digo, intimidades... Sí. Mi hija le dice, tío, no, cuando vaya te va a impresionar porque está igual a la abuela. Entonces yo le digo, bueno, querido, no hay más remedio, físicamente soy muy parecida a mi mamá, así que, bueno, pero digamos, los tics no son de mi mamá porque no tenía ninguna de esas discapacidades, ninguna. Pero bueno, es la historia o la memoria de uno que se conjuga en algo. Y sale eso. Porque es la voz también, es la postura, digo, la forma de gritarle a esa hija, digo, es ese vínculo familiar bastante complicado que tienen entre los tres, y que de a poco se va empezando a conocer un poco por dónde va la situación. A ver, el trabajo dijeron que fue de 1 año y pico, la obra la están presentando aquí en Buenos Aires, ¿desde hace cuánto tiempo? No, el estreno fue el viernes. Hubo dos preestrenos, por eso. Claro, porque esta en una obra donde influye tanto la puesta, digamos, la parte técnica y todo eso, era necesario hacer como ensayos generales con público y ver qué pasaba. Y recién este viernes pasado fue el estreno. Claro, nosotros con Puerta ensayamos, digamos, la pasamos 4 veces. Claro. Contando el estreno. Claro. O sea que, porque no ensayabas en esa sala. Claro, entonces te cambia el escenario, te cambia la situación. Y fue tan largo porque en realidad empezamos a ensayar con otro actor. Primero no se pudo estrenar, ustedes saben, porque tuvimos un problema físico. Sí, de acuerdo. mi operación. Y luego, bueno, nos íbamos a España, gracias a Dios, estuvo buenísimo, nos fue muy bien. Y cuando volvemos nos enteramos de que el actor con el cual habíamos ensayado se iba a vivir a Perú. O sea que tuvimos que reemplazarlo por Hilario Quinteros, que es... No sé cómo sería el otro, una maravilla. No, pero pero aparte, en 2 meses... Genial. Digamos, dijimos, hola Hilario, y parece que encastramos así. De verdad, nos fue muy sencillo acoplarnos a él. Y él tiene 2 meses de ensayo. Es un genio. Un genio. Bueno, tiene prosapia, ¿no? Me estabas contando. Yo creo idea, que por ¿verdad? Las, un poco por las venas. Por las venas. Y bueno, es el hijo de Tina Serrano y de Lorenzo Quintero, que son palabras mayores. Claro. Por eso digo, es todo una cosa muy especial. Pero fuera yo cuando nombro a ellos, digo, no me gustaría que la gente piense en el hijo de... No, porque no, realmente nada. Él es buenísimo, tiene no, un yo currículo... Yo me enteré acá, viste que sí, yo empezamos al revés. Yo te dije, qué maravilla. Pero quisimos hoy que ustedes dos fueran protagonistas y nos reservamos la posibilidad de entrevistarlo a él y al director en algún otro momento. Porque, bueno, nosotros de acá tenemos el corazoncito con nuestras compañeras y dijimos, ellas tienen que estar. Y mucha gente por ahí se pierde. Pero lo primero que te pregunté, y no tenía la menor idea de qué era, quiero decir que no creo que la gente vaya a asociar, porque tiene un trabajo tan importante desde su propio ser que se destaca, ¿no? Estamos hablando con la gente que está haciendo Crianzas o La Decisión en un Rincón del Círculo, Aide Aristizábal y Liliana Teruel, compañeras el año pasado de Muy Bueno el Programa, pero al día de hoy están con Irene Rust a la madrugada. ¿Cómo es eso y cómo están solas viviendo? Solas en la madrugada. No, estamos reacompañadas. Háblame simplemente. No, estoy colgando, digo, pero que además no están solas, porque las escucha un montón de gente. Sí, sí. A ver, ¿cómo es ese, el proceso de estar ahí con Irene? ¿Cómo están llevando adelante el programa? Bueno, para mí es bárbaro. O sea, siempre la radio, ustedes fue nuestra primera experiencia, la mía personal, en radio y me pareció maravillosa. La radio te abre, te obliga, esto lo hablo como actriz, te obliga a darte cuenta. En teatro es más, tu expresividad es física, no es más, lo digo mal, pero es muy importante la parte física. Y acá, que es solo la palabra, me llevó a encontrarme que para que el otro entendiera lo que yo quería hacer sentir y no el sentido de la palabra como tal, tenía que poner matices en la voz que es distinta. Yo los miraba a ustedes, ahora se los digo, pasó mucho tiempo. Yo admiraba y me quedaba, yo creo que se nota cuando yo miro, porque yo les miraba la forma de modular, la forma en que de pronto toman un texto que yo sé que no han leído antes y le encuentran un sentido que a mí, actriz, no se lo podría dar, porque estoy acostumbrada como a elaborar de otra manera. Entonces, bueno, me ponen en eso, que si vos me das hoy un papelito que te trajeron ahí, a mí me cuesta agarrar y decir, le doy esta. Y ustedes lo hacen con una naturalidad que digo, bueno, la radio me está llevando o comprometiendo en eso, que me parece bárbaro. Hablando de papelitos que me acaban de traer, a ver. Vino Valentina y me trajo un mensaje de Andrés de San Isidro que les hace una pregunta, chicas. Él vio la obra, además, así que no es que está preguntando en teoría. Le encantó y quería saber cómo terminan ustedes después de la obra. ¿Cómo es sacarse esa persona cada una, no? Bueno, yo como salgo un rato antes, no me cuesta tanto salir después a saludar. En realidad ya me sacó el pañuelo y todo, y es como que ya empiezo a relajar. Pero físicamente es agotador. Es agotador, físicamente. No, a mí me pasa que hago una cosa que el primer día salió instintivamente y ahora lo hago, que es sacarme inmediatamente la gorra tejida y los anteojos, porque tengo la necesidad, pero esto es necesidad real, de decirle al público, no soy esa. Yo soy buena, esa, por favor, deténganse. Menos mal, porque tendrías atentados en la puerta con esa madre que haces. No, mi hijo no va a venirla a ver, yo tengo un hijo de 40 años, y vino toda la familia y él ya dijo, no. No va a venir. ¿Cómo? No va a venir. ¿Por qué? Respeto esas ideas. No, ¿por qué? Porque, claro, ¿qué pasó con esta obra? ¿Qué te digo? Es muy loco, ¿eh? Toda la gente que ha venido ha salido de distinta manera impactada. Por ejemplo, ustedes nombraron a Irene Rose. Ajá. Irene Rose fue a ver uno de los preestrenos, o sea, ensayo con público, y cuando yo salgo a saludarla, me abraza llorando. Entonces yo la abracé y le dije, pero Irene, yo no quiero esto, porque no es lo que deseo para alguien que viene a ver la obra. Y me dice, pero es emoción, no te pongas mal, la obra es buenísima. Le digo, sí, Irene, pero es ficción, por favor, abrazame. Y aparte, yo no soy esa. eso es lo que más te complica. Eso es lo que me complica. Entonces me saco, que ya te digo, ahora me lo saco. Bueno, una de las cosas que yo hago ahí atrás, cuando salgo, y espero que terminen, es sacarme el piloto, y es como enderezarme. Necesito como abrir el pecho. Volver a Liliana. Vos sabés que me doy cuenta ahí que estoy como... ¿Como que como acorazada? Aprisionada. Como aprisionada. Eso es lo que siento. Muy bien, vamos a decir, porque la gente si no va a llamar y va a preguntar, la semana que viene vamos a tener entradas para esta obra, así que ya se lo vamos adelantando. No ahora porque no tenemos tiempo. Se está representando en La Valle 3636, en un espacio que se llama Puerta Roja, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y si ustedes quieren hacer reservas, porque la sala no es muy grande, así que vale la pena reservar, al teléfono 4867-4689. ¿El horario y los días? Viernes, 22 y 30 horas. Si tienen dos segundos, nombren al equipo técnico. Por favor, porque realmente... Nombrelos vos porque vos tenés mejor vista. El diseño y la realización de la escenografía es de Félix Padrón. El diseño de iluminación es de Adrián Grimosi y Eduardo Pérez Winter. Diseño y realización de vestuario, Paola Delgado. Asesor de maquillaje, Alberto López Castel. Musicalización, Daniel Pragie. Bien, tenemos un montón de gente que participa de la obra y eso implica también lo que implica llevar adelante una obra de teatro. Nos estamos nosotros despidiendo porque nos quedan muy poquitos segundos para salir del aire, pero no queríamos dejar de decirles a todos porque habíamos anunciado que iba a estar una entrevista con Gogó Andreu en el programa del día de hoy, una entrevista que realmente fue maravillosa, súper profunda, con toda la familia abierta a charlar con nosotros. Pero no lo queríamos apretadito a Gogó. Exactamente, tener el tiempo que se merece, en el tiempo que se merece esta entrevista, así que el próximo domingo Gogó Andreu estará con nosotros. Muy bien, nosotros nos vamos, pero se queda con la voz de las noticias. Usted, la voz es la de Juan Carlos D'Adamo.